¿Cómo anda Sergio? ¿Cómo anda Marta? Buen día. De Radio Nacional, muy buenos días. Bueno, año electoral, Enrique, ¿no? Muchas novedades, muchas cosas han sucedido en estas semanas. Se habló mucho, ¿no?, de este acuerdo, ¿no?, entre el menemismo y el gobernador Beder Herrera. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Bueno, acá todos parecen que no se acuerdan de nada y estamos en un acuerdo, en acuerdos preelectorales que todo suma, ¿no? Son la ingeniería electoral que se usa y todo suma. De ahí a que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que se hizo en la década del 90, es otro tema, pero yo creo que son nada más que acuerdos electorales que sirven para hacer una ingeniería política para esta elección y nada más, ¿no? De parte del menemismo fue desmentido. ¿Vos crees que puede haber habido algo, alguna reunión, digamos, con el diputado Martínez, por ejemplo? Y salió en todos los medios la foto. Sí. Salió con Claudia López, salió otra chica, Reynoso, creo que de apellido, de ahí Mogasta, salió, pero bueno, yo lo vuelvo a repetir, acá parecería que no se puede hacer un acuerdo político. Bueno, hay que ver por qué lo hicieron, no lo hicieron, yo no estoy al tanto, simplemente no creo que sea un acuerdo programático de campaña, un acuerdo programático de campaña no creo que lo pueda hacer menemismo con Beder Herrera, ¿no? Que es nada más que un acuerdo electoral, si es que existió. Y nada más, o sea, o tal vez sea un apoyo a Martínez, y nada más. Nada más, yo, claro. Lo que he hablado con la concejal López en el Consejo Deliberante, de ninguna manera ellos van a apoyar al kirchnerismo, dijeron. Así que yo calculo que es para esta elección provincial, nada más que los medios nacionales lo toman como que hay un acuerdo a octubre, y eso para mí es imposible. De tu sector, ¿cómo va a ser planteado este año electoral? ¿Tenés pensado ya poder, digamos, ir por una reelección? Se habló mucho de tu posible candidatura a diputado. Sí, nosotros estamos en asambleas permanentes, si vale el término. Nosotros, de todos los espacios políticos, muchas agrupaciones de nuestro espacio político me han propuesto a mí para que sea candidato a diputado. Y bueno, he hablado con Tere, he hablado con todos y bueno, me han propuesto a mí para que sea candidato, y uno es orgánico y puede estar de diputado, que ya es una candidatura o elección de concejal o en el llano. A mí no me preocupa eso, sino creo que tengo que estar al tanto y a las circunstancias, y que me hayan elegido a mí para ser el candidato y tratar de representar a los vecinos de la capital en la Cámara de Diputados, para mí es un honor. Y obviamente vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias, como lo hemos hecho en el Consejo Deliberante, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Después hay que conseguir los votos, hay que votar y vamos a ver qué pasa. Pero para mí es un orgullo y un honor, que no soy un hombre de la política y, sin embargo, estoy teniendo un desempeño, si se quiere, por lo menos oneroso. Vamos a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Tu postulación, me decís, va o podría ser para diputado. En el caso del sector en donde estás, la vicegobernadora Teresita Luna, se ha hablado mucho de su, bueno, de acompañarlo nuevamente el gobernador Beder Herrera como su posible candidatura a senadora. ¿Qué es lo que hay en el sector? Nosotros hemos definido también eso. Nosotros hemos definido, como están desdobladas las elecciones, nosotros sí vamos a ir sí o sí por la candidatura de Tere a la senaduría nacional. Uh-huh. Porque consideramos que es una mujer que, más allá de los contactos y como es una mujer del kirchnerismo, es la secretaria de la mujer del PJ Nacional, con una amplia gama de conocimiento y sobre todo de contactos en Buenos Aires, que creemos que le va a hacer mucho bien a la provincia, mucho bien al gobierno de Beder Herrera. Entonces creemos que es una candidata que está a la altura de las circunstancias para poder ir al Senado Nacional, y bueno, y eso ya lo hemos definido nosotros. A mí en lo particular me gustaría eso, que no sea vicegobernadora y que vaya a la senaduría nacional. Y ¿y ella qué les ha dicho? Es orgánica ella. Claro. Si Beder se lo pide, Nosotros tenemos una manera de hacer política. Yo recuerdo las primeras palabras que Tere me dijo cuando yo fui electo candidato a... Perdón, fui electo concejal. Me dijo, acá hay que construir para los beneficios de la vecina de la capital, no hacer oposición por oposición. Mismo fueron las primeras palabras que me dijo. Lo que esté bien apoyamos, lo que esté mal lo discutimos, y eso fue lo que nosotros hicimos desde que estamos en el Consejo Deliberante. Yo hoy, a mí me toca presidir el bloque mayoritario, que no siendo quintelista, no siendo del oficialismo, me toca presidir el bloque mayoritario. Es una manera distinta de hacer política. Creo que nos tenemos que pelear únicamente en campaña y pelear las ideas, no pelearnos por pelearnos, ¿no? O sea, hacer los acuerdos programático de campaña y ver las definiciones y los lineamientos que vamos a tener, y seguramente eso es lo que tenemos que defender, y lo venimos haciendo todo este tiempo, ¿no? Y bueno, en el caso de Tere igual, pero yo lo que se ha definido en el espacio político es que ella va a ser candidata a senadora, sí o sí. Creemos que le va a hacer mucho bien a la provincia, demasiado bien, y vamos a luchar para que la provincia, todos sus municipios, tengan los beneficios que espera pueda conseguir, obviamente en consonancia con el gobernador Luis de Herrera. Bueno, confirmado entonces, el sector de ustedes quiere que la vicegobernadora sea la futura senadora, entonces, por La Rioja, ¿no? Eso lo hemos definido este fin de semana, está confirmado. ¿Sí? Confirmado. Enrique, gracias por atendernos como siempre. No, hasta cualquier momento. Que tengas un buen día. Chao. Bueno, Enrique Rodríguez, concejal, ¿no? La posibilidad de ser diputado. Candidato, él, diputado.